Daniela Allende es docente de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Cátedra de Derecho Laboral. Daniela, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Luis. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Daniela. ¿Podés explicarle a la gente, a la audiencia, en qué consiste este cambio de las indemnizaciones al fondo de cese laboral? ¿Qué sería un fondo de cese laboral? Bueno, la ley 27.742, la ley bases, y el decreto reglamentario, más que nada el decreto es el que nos viene a hablar de este sistema de cese laboral, que es un régimen alternativo acordado en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, es decir, cuando hay un acuerdo entre los gremios o los sindicatos con las cámaras empresariales, que van a, llamémosle, sentarse a charlar sobre toda esta nueva implementación, un sistema que en realidad implementa diferentes modalidades, no es que es un solo sistema, sino que hay diferentes modalidades y le da la opción al empleador de elegir el sistema que veníamos viendo, el sistema de indemnizaciones tarifadas que establece la ley de contrato de trabajo, en su artículo 245, a ver, la ley no es que lo reemplaza la ley se va a seguir implementando, se sigue aplicando, solo que le da un abanico de opciones al empleador, ¿ok? Sí. Lo que nos dice la ley de contrato de trabajo con el 245 es que ante un despido sin causa, es decir, cuando un empleador quiere desvincular a un trabajador y no tiene ningún motivo para hacerlo, le tiene que pagar una indemnización que equivale a un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Bien. Con este sistema de cese laboral hay 3 modalidades que se implementan. Un sistema de cancelación individual, bien, que lo que va a hacer es sustituir esta indemnización, y van a ser estos convenios colectivos que van a determinar, bueno, cuáles son las causales que habilitan este sistema, a raíz de qué hechos, en qué condiciones, qué monto es el que tiene que aportar el empleador, bajo qué modalidades de pago. Entonces, bueno, nos va a dar como primera opción este sistema de cancelación individual para un trabajador en particular. Por otro lado, tenemos el sistema de fondo de cese individual o colectivo, donde acá sí se nos van a brindar otras 3 subsistemas, dentro de los cuales está el régimen de cuentas bancarias de cese laboral. Es decir, se abre una cuenta especial en un banco donde el empleador todos los meses le va a depositar una suma de dinero a este trabajador en calidad de una prestación dineraria para que una vez que finaliza la relación laboral se haga de esta suma. ¿De dónde viene todo este régimen de cuentas bancarias? Lo sacan en realidad de la industria de la construcción. Bien. La industria tiene un fondo justamente donde todos los meses el empleador hace un aporte mensual. El primer año de trabajo es un 12% sobre el sueldo bruto del trabajador, que luego se va a reducir a un 8% a partir de un año y un día. Entonces, lo que entendemos quienes por ahí estamos en el derecho laboral es que la idea se toma de acá, de esta industria en particular, esta actividad en particular, y se lo quiere trasladar al resto de las actividades privadas, porque lo que hace es la ley de contrato de trabajo, y en este caso el sistema que se incorpora, es para actividades privadas, no públicas. Claro. Esto, Daniela, decís, hasta ahora está funcionando en la industria de la construcción, no sí, en otro rubro. No, porque, a ver, esta industria ya, el fondo de cese se implementa desde los 80 más o menos en sí, la construcción, y tiene un órgano de control, que es el IERIC, el Instituto de Estadísticas y Registro de la Construcción, sí, que es quien va a fiscalizar y a controlar que se cumpla, ¿no? Que el empleador todos los meses aporta este fondo y una vez que la relación se extingue, recién ahí el trabajador está habilitado a cobrar esta suma de dinero, no antes. Claro, y el, y bueno, el cobro, ¿no? Sí, el cobro de la suma de dinero es de una sola vez, digamos. Sí. Ajá. A ver, el empleador aporta todos los meses en esa cuenta especial, sí, cuyo patrimonio es inembargable, inalterable, y va a quedar, digamos, ahí quietito hasta que la relación se termine. Claro. Bueno, la ley bases también nos da otras opciones en este sistema de fondo de cese individual o colectivo y crea también un régimen de fondos comunes de inversión abiertos de cese laboral, los FCI, que tiene un régimen particular que se da en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores. Va a haber una sociedad gerente de fondos comunes de inversión que va a administrar este fondo y que nos va a decir que va a haber un patrimonio de afectación independiente, distinto del patrimonio de cuotapartistas aportantes y trabajadores, donde va a haber bienes, derechos y rentas que generen esos bienes y derechos que ingresan a estos fondos comunes de inversión, que están exclusivamente destinados a generar las prestaciones de acuerdo a lo que establezcan las convenciones colectivas de trabajo. Claro. Volvemos a lo mismo, como que las bases y condiciones de todo este sistema nuevo que se implementa lo dejan al arbitrio de las convenciones colectivas de trabajo y lo que acuerden en conjunto tanto las cámaras empresariales como los sindicatos de cada actividad. Daniela, de todos modos, este tipo de aplicación, digamos, para las relaciones laborales, ¿tiene que ser previamente acordado, homologado entre el gremio y la, digamos, la patronal, por así decirlo? Sí. Primero tiene que haber una, de común acuerdo, primero, vamos desde el principio, como te decía, las convenciones colectivas son las que van a acordar y decir, bueno, para determinada actividad lo que se va a implementar va a ser, por ejemplo, un régimen de fondos comunes de inversión, va a ser el régimen de fideicomisos financieros de cese laboral, que también es otra opción que prevé la nueva ley, o lo que hablábamos hace un ratito de las cuentas bancarias de cese laboral. Sí. Entonces, bueno, van a ser estas convenciones colectivas de trabajo quienes van a determinar dentro de esta gama de opciones qué se va a aplicar en la actividad, de qué manera, bajo qué modalidades, qué método de pago, porque la ley nos establece como una generalidad sobre la cual estas convenciones colectivas tienen que trabajar y establecer estas bases y condiciones, digamos, decir, bueno, ok, por ejemplo, en este régimen de cuentas bancarias, todos los meses el empleador va a hacer un aporte de tanto por ciento, como te decía, en la construcción primero es del 2 y después del 8, pero esto lo pueden pautar libremente en acuerdo las cámaras empresariales con los sindicatos. Claro, claro. Bien. Y Daniela, ¿esto es conveniente para el trabajador? Digamos, ¿tiene alguna diferencia respecto a la indemnización, a lo que cobraría con la indemnización? ¿Le conviene, digo, este sistema o le conviene más al empleador? Mira, desde mi punto de vista es una opción que le conviene quizás más al empleador y también lo que va a incidir en todo esto es también la antigüedad que tenga ese trabajador, claro, ¿no? Claro. Porque como yo te decía, si tomamos el caso de la construcción, el primer año es un 12%, ¿y qué hacen los trabajadores de la construcción? Finaliza el año, renuncian porque saben que van a cobrar esta suma de dinero, y después vuelven a ingresar porque el aporte al principio va a ser de un 12 y no de un 8. Claro. Entonces, bueno, va a variar mucho también la antigüedad que tenga el trabajador, a ver cuáles son las condiciones que se van a estipular. Mm. Porque, como te decía, tanto las modalidades, los montos, las formas de cobro, etcétera, lo van a determinar en acuerdo, llamémosle, estas convenciones colectivas. Claro. Y también lo que vamos a tener en cuenta es que la ley en principio dice el 245 y también estipula otras formas en que termina la relación laboral, porque no solo una relación laboral se termina por un despido sin causa. Claro. Está el despido indirecto, que es cuando el trabajador se coloca en esa situación porque el empleador incumplió obligaciones que tenía para con ese trabajador. También hay cuando fallece el trabajador, cuando el empleador entra en concurso quiebra, cuando se extingue la relación de común acuerdo. Entonces, bueno, también lo que es estipulado la ley da la libertad, digamos, de reemplazar cualquier tipo de indemnización a través de este sistema. Pero bueno, como te decía, va a haber en el acuerdo que hacen las partes cuál de todas estas indemnizaciones contempla, si contempla todas, si es solo por despido incausado, o bueno, hay que ver qué es lo que en el fin, digamos, de cada actividad se va a estipular. Y hasta ahora, Daniela, no hubo, digamos, salvo lo que es la construcción, no hay este tipo de acuerdo de convenio laboral, ¿no? Es decir, no hay ningún gremio ni cámara empresaria que lo haya avanzado en decir, bueno, vamos a cambiar este sistema. Hasta donde yo tengo entendido, no. Hasta ahora no he visto ni escuchado nada al respecto. Porque, bueno, como te digo, hay que empezar a hilar fino y a decir, bueno, en qué situaciones, cómo se va a implementar, de qué manera, qué se tiene en cuenta, cuál es la base de cálculo, etcétera. Porque recuerdo que cuando con la ley bases, después de la aprobación y demás, sí recuerdo que Armando Cavalieri de comercio se había reunido con autoridades del ministerio, creo que era Sandra Petovelo, y como que se habló y luego de esa reunión salió bueno, Cavalieri en determinado punto avalaba este tipo de cambio del sistema indemnizatorio, digamos, con relación a las fuentes de trabajo, y esto le valió varias críticas, obviamente, dentro de la CGT, es decir, como que primero hubo un acercamiento a esta idea, incluso, por eso digo, desde en el caso de Cavalieri, en defensa, digamos, quien debería defender a los trabajadores de comercio, ¿no? Claro. Pero bueno, entiendo que no quedó más que ese tipo de apreciación de personal de Cavalieri. Exactamente, si yo por el momento no tengo entendido que se haya avanzado, lo que sí salió una resolución general, la 1066, que invita a los ciudadanos a expresar sus opiniones y propuestas a través de un proceso de consulta pública para definir el marco regulatorio de estos instrumentos financieros, de estos FCI, de estos fideicomisos financieros, que es como una invitación a que hagan propuestas respecto, en particular, en este caso habla de los FCI y de los fideicomisos. Entonces, bueno, da una serie de instructivos, digamos, de cómo se van a implementar, cómo van a funcionar y cómo van a ser los reglamentos, digamos, para implementarlos. Pero bueno, esto salió en mayo, así que está todo todavía bastante recién salido del horno, digamos. Y Daniela, la última de mi parte, ¿en qué, si tenés, en algún país funciona esto? Digo, ¿en cuántos lugares ya se ha implementado y funciona bien? Más allá de lo que ya acá ya está vigente para el rubro de la construcción, pero ¿en otros lugares cómo es? No sabes que la realidad, no te voy a mentir, desconozco si se ha implementado en otros lados. Parece que en Brasil o en Chile creo que tienen desarrollados algunos sistemas, pero más bien de seguros de desempleo. Bueno, nosotros ahora también con la ley base se regulan los seguros individuales o colectivos en el marco de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que también se puede autoasegurar, digamos, estas relaciones, estas formas de extinción. Y te pregunto, digo, desde tu conocimiento, porque tanto se habla también desde el costo laboral y demás en nuestro país, si esto crees que pueda favorecer o no la creación de más puestos de trabajo. Digo, si apunta al objetivo es que decir, no, porque con esto los empleadores o las patronales toman la decisión de, en este contexto, tomar más empleo o puede que no. Y pasa que también lo dejas librado un poco al arbitrio de la buena fe del empleador de hacer ese aporte todos los meses y que realmente cumpla, porque tampoco tenemos un ente que fiscalice esos cumplimientos. Como está todo tan verde todavía, no. A ver, como te decía, la construcción funciona porque hay un organismo que se encarga de fiscalizar y hacer cumplir toda esta normativa. Acá en este caso serían los sindicatos, entiendo, quienes en primer término tendrían la potestad de hacer este control. Pero bueno, queda medio librado a la buena fe de las partes. Sí, claro. Bien. Daniela, te agradecemos mucho este contacto con el programa. Bueno, muchas gracias. Muy amable, gracias. No, nadie quede, adiós. Daniela Allende es...